conocen, yo se la voy a presentar. Le dicen la robustiana, que es gordita en cantidad. Quisiera amar, también cantar. Lo que hace bien es cocinar. Para bailar hay que cuidar, que no trompiece, te puede reventar. María la robustiana busca la felicidad, no creo que la consiga ni come en gran cantidad. María la robustiana muy pronto adelgazará, con una cincha de cuero su cuerpo moderará. ¡Eso! ¡Ojalá, ojalá! ¡Fua! ¡Fua! ¡Sí! ¡Eso! Si come en gran cantidad, María la robustiana muy pronto adelgazará, con una cincha de cuero su cuerpo modelará. ¡Eso! ¿Cómo? ¡Ajá!